Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Radio Independiente, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos aquí, viernes sabroso, viernes, ya, fin de semana para muchos, viernes de quincena, para muchos, viernes cabalístico, viernes 13 de mayo, fantástico el día 13, no se lo tomen a mal, por Dios, pues, este es un viernes más, y para todos aquellos que sean supersticiosos, no lo sean, por favor, ser supersticiosos da mala suerte, entonces, pues, disfruten el viernes. ¿Cómo estás, mi querido hermano, el Víctor Jaque de Chango Chilango? Ya estás. Oye, feliz, hermanito, porque la semana pasada tuvimos algún detalle técnico, pero bueno, ya estás resueltos otra vez. Eso es. Sí, hombre, sí, estas cosas suceden. Ya sabes que siempre nos juega una mala pasada la tecnología, de modo que pues a veces nos interrumpe nuestras buenas intenciones. Y como ya sabemos que de buenas intenciones está lleno el mundo, pues bueno, llenémoslo un poquito más. Pero aquí estamos. ¿Cómo han estado? Ya está por ahí en los controles mi querido Farid, ¿verdad? Ya está listísimo acá escuchándote y bien contento. La verdad es que este chamaco, cada vez que viene a hacer controles, como que le sonríe la vida y se siente muy contento. Mira, con que le sonrían los controles, todo ya es de gana. Sí, ¿verdad? Un abrazo, mi querido Farid, qué bueno que ya estás acompañándonos aquí en la Caja de Minerva. Amigos de Radio Independiente, ya estamos al aire, así de que, pues bueno, cambiando aquí foto de portada, ya me podrán reconocer con la diadema puesta. Estamos listos para empezar a transmitir nuestro programa del día de hoy. Ya dijimos viernes 13 de mayo, empezamos en puntísimo de las 4 de la tarde para tratar de cerrar en puntísimo, ojalá nos dé tiempo. No, y además acuérdate que la promesa de siempre, pues es repetición de programa a eso de las 9 de la noche. Ah, claro que sí. Pues si no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, puedes escucharnos en muerto a las 9 de la noche en este mismo día, por esta misma estación, por supuesto. Y bueno, aprovecho para darles las buenas noches a todos aquellos que están conectados a esta maravillosa hora, que es la hora de escuchar la Caja de Minerva. Excelente, mi querido amigo. Oye, ya está aquí saludándonos, por supuesto, Ani Ortiz, gracias por subir la foto de perfil que acabamos de subir también a mi muro, cambiando mi foto de perfil, y la gente está saludando. Ani Ortiz, Cesarín, ya nos están dando like a la foto aquí en Amigos de Radio Independiente. Claro que sí, bienvenidos todos. John Odero también nos está saludando. Fíjate, discos de música o de película de música, la que marcó mi vida fueron tres. Primero, Mano a Mano, de Silvio Rodríguez, y Raíz y Concierto, de Emperate, como se llama, Noviembre 13, de Fernando Delgadillo. Y la canción que marcó mi vida fue, y todo fue, la de A Quien Corresponda, que casi lloro nomás de acordarme. Eso nos dice John O'Neill. Así que, pues bueno, ya están llegando las aportaciones de los amigos y todavía no hemos empezado el programa. ¿Cómo ves, Vic? Oye, está tremendo. Y la verdad es que es bien difícil esto de saber exactamente qué discos marcaron tu vida. Pero yo de los que más recuerdo, así con más cariño, de veras, de mi primera infancia, fue toda una colección de discos de Cricri, hermano. Por supuesto, y seguramente debes tener en tu armario la colección esta de selecciones, de River Tide, que es famosísima. En cada casa tenía una colección de 4 o 5 discos, me parece, que además Cricri contaba cuentos. Y entonces era interesantísimo chutarse todos los discos, porque entre canción y canción iba amenizándolo con un cuento y lo iba enlazando perfectamente con las canciones. Es un disco maravilloso, es de colección y de veras hay que conseguirlo si no lo tienen, ¿eh? Sí, de ese de verdad no tengo memoria, pero digamos que en casa se escuchaban algunos de estos discos que también eran así como de la época, que eran muy bailables. Y que, bueno, amenizaban las fiestas, ¿no? Cada que había la oportunidad. Entre otros, recuerdo uno que le llamaban el hombre del brazo de oro. No sé si lo recuerdas. Eso, bueno, más bien me acuerdo, tal vez se trata del soundtrack de la película de, con Frank Sinatra, una excelente actuación de Frank Sinatra, y él de un baterista drogadicto que trata de salirse de las drogas, increíble película de la actuación, y acompañándolo, la preciosísima de toda la vida, Kim Novak, una película súper recomendable, por supuesto. No sé si se trate de eso que usted está hablando. No, recuerdo el sonido de trompeta y era algo impresionante. Realmente era una delicia escuchar esa música en mis años de juventud, pues era, como te digo, una parte importante de las fiestas que se realizaban ahí en tu casa, man. Exacto, muchas gracias. Pues sí, así todos tenemos activado nuestro soundtrack. Soundtrack de nuestra vida. Sí, difícil de verdad escoger, híjoles, poquísimos, digo, y sobre todo en una hora no vamos a alcanzar ni la décima parte de lo que en mi vida ha significado la música. Yo había escogido así como 16 canciones, tenemos que limitarnos lamentablemente a escasas 5, si acaso nos da tiempo. Porque además las canciones son un poco largas, y sí quisiera ponérselas todas para tratar de transmitirles mi sentir cuando yo estaba escuchando estas cosas, más o menos el tiempo, transportarnos en el tiempo, en el lugar, las imágenes, y por supuesto que eso es con la intención de animarlos a que ustedes nos cuenten cuáles son los discos que marcaron su vida definitivamente, ¿no? Entonces, si te parece, pues arrancamos, mi querido Vic, no sé si tengas saludos por ahí pendientes. Pues mira, está John O'Neill, que ha estado ahí pendiente y pendientísimo prácticamente toda la semana de que llevemos a cabo ya los programas en vivo. Yo le comparto mi agradecimiento porque realmente personas fieles a la radio como lo ha sido él y como otros tantos que también se conectan y nos hacen favor de escucharnos, la verdad es que es muy grato saber que pues les causa una alegría de alguna manera significativa llegar hasta sus oídos. Y eso me da muchísimo gusto, mi querido Ricardo. Pues excelente, pues seamos parte de esta pequeña historia de todos nosotros, compartiendo y platicando nuestras experiencias, en este caso experiencias musicales. A lo mejor de repente me pueden oír un poquitín alucinado porque hay cosas tal vez no tan comunes, no de lo que se podría escuchar comúnmente, sobre todo en radio independiente, pero sí quiero picarles un poquito esta semilla de memoria para que ustedes puedan sacar el baúl y desempolvar sus recuerdos y compartirnos cuál sería uno, por lo menos uno de los discos que hayan influido en su vida definitivamente. Entonces, pues bueno, empecemos con programa, mi querido Vic. Arranquémonos con música, porque son piezas un poquitín largas. ¿Qué te parece si empezamos ni más ni menos con un gran consentido de toda la vida? Pink Floyd, con esto, ¡wow!, que es la canción más alucinante que puedas haber escuchado si eres un iniciado en Pink Floyd. Coincido contigo, coincido contigo. Además, el grupo en sí es para iniciados. Por supuesto. Tienes que quieres saltar de algo un poquito más aventurado. Empieza con Pink Floyd, que es bastante ligero, pero al mismo tiempo es una puerta a la alucinación. Entonces, los invitamos a cerrar los ojos, porque eso de apagar las luces está difícil, pero cerrar los ojos y escuchar y disfrutar un poco de esto. Creo que es lo más representativo de este disco, el Dark Side of the Moon, y ahorita hablaremos pequeñísimas cosas de ello, pero disfrutemos, por favor, Night. Regresamos, pues, estamos aquí en la Caja de Minerva, en Enlace Distrito Federal, Morelos. Eso. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? No es una alucinación, digo, a la hora que lo oigas, preferentemente yo recomiendo que este tipo de música la escuchemos a oscuras y de veras nos va a transportar mucho más allá de lo que los oídos nos permiten percibir. Yo recomendaría, ¿sabes qué? Chutarse una buena lectura y posterior a esa buena lectura, escuchar esta rola, porque la verdad es que sí, como dices, transporta y no sé, hay que involucrarse con ella. No, definitivamente. Esto es definitivo. No puedes pasar por esta vida, si eres melómano, no puedes permitirte no escuchar este disco. El Dark Side of the Moon, hecho en los estudios, ya lo platicábamos un poquitín fuera del aire, pero con todo gusto lo compartimos a los amigos de Radio Independiente. El Dark Side of the Moon, disco lanzado el 1 de marzo de 1973. Esto fue en Estados Unidos, curiosamente, siendo ingleses, ellos lo lanzan primero en Estados Unidos, mercado comercial, por supuesto, y hasta el 24 de marzo llegó a Reino Unido, a Inglaterra. Se graba en los estudios, en los legendarios estudios de Abbey Road, este estudio de donde grabaron los Beatles y después que, bueno, finalmente se hicieron parte de la historia de estos estudios. Y en dos sesiones, entre mayo de 1972 y enero de 1973, el productor de este disco, el ingeniero de sonido de este disco, es ni más ni menos que el señor Alan Parsons, aquel del famoso Alan Parsons Project, que pues ya era bastante reconocido por sus trabajos en electrónica y trabajos en edición de sonido. El disco sale como una verdadera alucinación, tiene una serie de temas, es de los discos conceptuales y pues bueno, habla acerca de los vicios y de las enajenaciones. Fíjate, desde entonces ya se estaba hablando de la enajenación del hombre en el mundo comercial y en un mundo abominado por el capitalismo y por el consumismo y por toda la comercialización. Ahora sí que la inmersión irremediable. Sí, pues hacia allá íbamos de todos modos. ¿Qué dirían ahorita los genios de Pink Floyd? Yo creo que tendría que ser una versión 2 de Dark Side of the Moon si vieran ahora aunado a la enajenación comercial, a la enajenación de información y de comunicación ahora con los iPads y con los teléfonos celulares, que estamos metidos todo el tiempo los ojos ahí en ellos, ¿no? Pero bueno, hace Pink Floyd este disco conceptual y habla acerca, por supuesto, del tiempo, habla acerca del dinero. Esa también es una canción extraordinaria, además está hecha en un tiempo rarísimo, 7/8, que después tienen que componer a 4/4 para que se cuadre como buen blues. En fin, hay una canción sensacional, The Great Gig in the Sky, que esta fue hecha en una sola toma, es esta famosa canción hecha por una vocalización femenina, larguísima toda la canción, con una serie de altibajos y con una serie de modulaciones preciosas. Esto es de Claire Torrey. Y Claire Torrey, que es una música, una cantante de estudio de los que alquilaba para hacer coros en Abbey Road. Y pues la invitan, dicen, pues órale, pásale a hacer pues ¿qué hago? ¿Dónde está la letra? Pues no hay letra, nada más lo que te inspire. Y se soltó y al final dicen, no me gustó, o sea, olvídalo, salió horrible. Cuando escuchan la canción, no inventes, es una obra maestra totalmente. Años después de que vieron que vio esta Claire Torrey, que vio que era una gran obra, realmente no dijo, no está de todo mal, entonces ahora sí, entabla una demanda, gana por derechos de autor, porque ella se proclama coautora de la letra de esta canción, precisamente. Entonces, la primer gran recomendación de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, que es ¡wow! Es para degustarse, pero así con toda atención, man. Por supuesto. Entonces, pues bueno, vamos a subir ahorita la foto del disco para que lo puedan identificar aquellos, los más chavos, que si no tienen así como muy muy ubicado por datos y por historia, después se los vamos a subir. Es la portada del prisma, de este prisma newtoniano, de la descomposición de la luz, precisamente en la que pues es un haz de luz y sale ya un descompuesta la luz en los siete colores básicos, en los siete colores del arco iris, ¿no? Y además que va con la época, ¿no? La psicodelia, que también tenía estos rasgos, ¿no? De la descomposición del color y todas esas alucinaciones que brindaba, ¿no? Claro, claro. Aquí en la portada de este disco fue diseñada por Hipnosis, una agencia de publicidad y de diseño, y George Kerr. Ellos llegaron, le presentaron a Pink Floyd así como 3-4 propuestas, y Pink Floyd, completo, los 4 integrantes de Pink Floyd, inmediatamente se inclinaron por la portada, que es la que conocemos. Entonces, pues bueno, este es ya estamos subiendo justamente la portada del disco, para que estoy viendo que, uy, ¿qué crees, hermanito? Que necesita la aprobación de un administrador. Ah, ok, pues inmediatamente la aprobamos. Y queda ahí. Muchas gracias. Queda ahí para que la puedan degustar. Lo que pasa es que tuvimos que implementar este pequeño detalle en la página de Facebook, porque desafortunadamente nos habían estado invadido con algunas publicaciones, las cuales habían publicado sin ninguna restricción. Obviamente eso fue lo que ocasionó que el enlace que tenemos de Radio Independiente fuera suspendido. Y bueno, pues ni hablar. O sea, la burra no era arisca. La hicieron. Esas cosas tienen que suceder. Si no, imagínate, estamos sube y sube y posteando cosas verdaderamente que no vale la pena, que no van con el fin de la estación, ¿no? Tratemos de respetar un poquito estos espacios y que sea para un mismo fin. De repente todo se puede convertir en un mercado sin ruedas y es demasiada información innecesaria. Entonces, pues bueno, hay espacios para ello. Por favor, amigos, ayúdenos a que Radio Independiente siga con la misma línea que hemos tratado, que todos hemos tratado de seguir durante bastantes años. Pues sabemos que Radio Independiente ha permitido en todos sus aspectos, en todos los géneros, que se pueda compartir información, en fin, que pueda ser constructiva, que pueda alimentar sobre todo los oídos de las personas que están escuchando y que bien a bien pues nos prestan sus oídos para ese fin, ¿no? Exactamente. Mira, Jorge Cosío, que esto me lo está posteando por otra parte, Jorge Cosío, un gran amigo desde hace muchos años, un abrazo, viejo, que ya hemos estado escuchando en otros programas, nos comenta, dice: cuando escuché por primera ocasión el Dark Side, sí, de obvio, en el EP, por supuesto, fue una experiencia sonora maravillosa. Ya en CD no se oye, según yo, igual. Habría que oír las versiones remasterizadas, George. Yo, por fortuna, tengo una mujer bastante generosa que hizo un acto de magia al regalarme la caja conmemorativa de Dark Side of the Moon. Y hay unas versiones verdaderamente increíbles. De verdad, redescubres el disco. Yo cuando escuché este disco, debo haberlo escuchado 1976-77, ya estaba consagrado, y lo escuché en casa de unos amigos que escuchaba puro rock progresivo. Yo debo haber tenido 12, 13 años, y eso me abrió las puertas de otra dimensión totalmente desconocida para mí. Cuando yo escucho eso, dije: no inventes, de lo que me he perdido. Entonces dejé de escuchar a pues en ese entonces, ¿qué tanto se escuchaba, mi querido Vic? Ayúdame, porque ya la memoria, esas cosas ya las olvidé. Pues mira, era por supuesto la época de oro de los Beatles. Era la época de oro de los Beatles, 70. Entonces estábamos escuchando esas cosas, pero aquí en México se escuchaban cosas muy comerciales, no había... Bueno, sí, de las que ya hemos hablado en su tiempo, y por cierto, por ahí nos comenta John O'Neill acerca de que en su infancia, que seguramente es mucho más cercana que la nuestra, que escuchaban por ahí el fonógrafo. Así es que, pues, imagínate, pues, había una mezcla, una mixtura entre lo que se venía comercializando en la televisión y, claro. Y también pues en la radio comercial, ¿no? Fíjate, buenas voces, en ese entonces ya habíamos hablado de Carlos Lico, de Marco Antonio Muñiz, pero también se escuchaba mucho en ese entonces Leo Dan, se escuchaba mucho Estelita Núñez, en fin, Gualberto Castro, Manuela Torres, en fin. Mientras eso era lo que se escuchaba en el contexto nacional, tenías de veras que adentrar. Además, recuerden que no había internet y no había mucha línea de comunicación como para enterarse de muchas otras cosas. Entonces, todo eso que llegaba por los amigos que habían tenido fortuna de viajar al extranjero, que traían música de otros lados de Europa, no inventes. Era verdaderamente, de veras, una puerta hacia otra dimensión. Entonces, para mí esto debe haber sido también increíble. Omar Solís, viejo, ya está conectado. Un abrazote, qué bueno que nos estás escuchando. Mi amor Patijazo también ya está por aquí mandándonos una guía. Y no sé si tenemos más amigos por aquí en Radio Independiente, viejo. Pues estamos checando también el muro de amigos de Radio Independiente y parece ser que pues ya saludaste a todos los que están conectados. Nos desplazamos a la página de Radio Independiente y pues es Jorge Cosío Marcos que dice saludos a todos, buenas tardes. Y bueno, pues buenas tardes a Jorge desde acá también, desde el estado de Morelos. Mi amiguísimo George, que grandes anécdotas tenemos que platicar nuevamente. Pues si te parece, Vic, vamos con la segunda canción, porque ya el tiempo veo que... corre el tiempo, pero bueno, aquí vamos a aumentar la capacidad de espacio dimensional, porque además de todo, pues vamos a tener esa maravillosa repetición a las 9 de la noche, así es que ya van dando como las 9:28. Perfecto. Es lo bueno de trasladarte en el tiempo, ¿verdad? Exacto, son como 9:28 en estos momentos, mucha luz de día todavía, pero pues bueno, no se preocupen, esto es parte de la alucinación por estar escuchando las cosas que les estamos compartiendo. Segunda propuesta, Banco de Mutuo Socorro, un grupo italiano de rock progresivo, y ahorita platicamos de este disco y Sonorato Libero, y esta es una canción que por favor disfrútenla como se debe, dejen de hacer por 5 minutos lo que estén haciendo, siéntense a escucharlo, es lo que se llama Non mi rompete, es No me despiertes. Banco del Mutuo Socorro se queda con ustedes aquí en la Caja de Minerva, por supuesto en enlace con Radio Independiente. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b lasciate che io dorma questo sonno, c'è ancora tempo per il giorno quando gli occhi si imbevono di pianto, i miei occhi di pianto. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¿Qué les parece? ¿A poco no es una grandísima maravilla este grupo italiano? Es un grupazo. Es una banda que se crea por allá de los años finales de los 60 y empezando los 70. También para sumergirse en este rock progresivo que tiene mucha profundidad, que tiene mucho del rescate de las cosas naturales. Sí, no, bueno, y el rescate de una música clásica que para que no se perdiera, sino que incluso ya lo platicamos un poco, introducir instrumentos realmente clásicos fuera de la guitarra eléctrica, fuera de los órganos o de los sintetizadores y la batería, se empieza a sofisticar y se empieza a dar elegancia a la música. Es lo que pretende un poco el rock progresivo también, además de ir, como su nombre lo dice, en progresivo. Es una obra maestra de varias partes, una misma canción. Banco de Mutuo Soccorso, grupo italiano de los años 70, principalmente compuesto por Francesco Di Giacomo, que desafortunadamente ya nos dejó en 2014. Muere Francesco, con una voz privilegiada, un tipo verdaderamente un oso maravilloso que cantaba una tesitura sensacional. Y el otro, el genio de la guitarra, Vittoriano Sensi, y Rodolfo Maltese eran los grandes genios de este grupo italiano. El disco que les presentamos es el Yo sono nato libero, yo he nacido libre, y la canción que les presentamos es Esto no me rompete, es No me despierten, y habla acerca de un sueño. Si ustedes escucharon con atención esta guitarra de al principio, cómo te va metiendo en esta somnolencia, cómo te va transportando a este sentimiento onírico, y después es el despertar, es esta explosión de coros perfectamente armonizados. Sensacional, la canción esta de Non mi rompete, por favor, si buscan algo de banco, no se van a arrepentir. Escuchen, escuchen rock italiano, que tiene muchísimas cosas. Cuando yo escucho banco, es también ya me habían abierto las puertas de otra dimensión con el Dark Side of the Moon, y sabía que había otra música del otro lado del Atlántico, además de la música comercial, y había algo que se llamaba rock progresivo. Pero escucho banco y entonces me dicen, sí, hay rock progresivo, pero ahora escucha el rock progresivo italiano. Ándale. No tiene, no tiene comparación. Escuchen rock progresivo italiano, y una buena introducción puede ser estos amigos de Banco de Mutuo Soporso. Y que podríamos mencionar, no sé, cualquier cantidad de grupos, no sé, unos 15 grupos. Ya decimos Premiata Fornera Marconi, Mona Lisa, ya podríamos hablar de Delirium también. Il Volo, Delirium, en fin, hay una serie, muchísimos. El boom de los grupos progresivos en los 70s fue sensacional. Y bueno, también los ingleses, que no se quedaron atrás con sus propuestas. No, por supuesto, y de ahí una avalancha de grupos europeos. Ya de ahí se desprenden los franceses, por supuesto, algunas cosas alemanas muy características de su cultura, porque son cosas muy rígidas tal vez, y bueno, hay una enorme, enorme oferta de rock progresivo. Por supuesto, aquí en América también hubo algunas manifestaciones. Vamos, si quieres, a no sé si tengamos saludos, comentarios y algo de más por acá. Por allá un otro amigo que se conecta, Alfredo Sánchez Montaño. Le mandamos también un saludo. Saludos a Alfredo por ahí también, que nos estaba saludando. Santi Ávila también está manifestándose por aquí. Si no es con la foto que subí, por lo menos están dando saludos en el muro de un amigo que está transmitiendo para ustedes con todo gusto. Estoy subiendo la portada del disco de banco, el de Yo Sonato Libero. A ver si me hace el enormísimo favor, mi querido Vic, de autorizarlo para que aparezca. Y sí, claro, vámonos con algo más, algo más castellanizado y algo más reciente, como más digerible tal vez para nuestros amigos, y algo que seguramente van a reconocer. Si te parece, ni siquiera se los presentamos y nada más se lo lanzamos. Esta canción que tenemos marcada como la 3. Pues venga, la lanzamos y seguimos aquí en la Caja de Minerva, donde el conocimiento se comparte. Por supuesto, con mucho gusto. Aquí en Enlace con Ray. Hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, y no en el África ardiente, como pensaba la gente. pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Escuchas Radio Independiente. Nada más. ¿Qué mejor que Canción del Elegido para representar todo lo que representa Silvio Rodríguez, para abanderar todo lo que representa Silvio Rodríguez en la cultura en México, en la cultura musical, en la música popular de esta nueva trova cubana? Sí. Wow. Yo esto recuerdo perfectamente cuando escuché la primera canción que escuché conscientemente que era Silvio Rodríguez. Fue esta de Canción del Elegido. Ya había escuchado vagamente aquella de Mariposas y el Papalote, pero cuando nos subimos al coche de un amigo allá en Veracruz, Nacho, me acuerdo de Nacho, y estábamos por salir a tomar unas cervezas, pone este su cassette. Déjenme contarles, muchachos, que antes había iPod, esas cosas que ahora infernalmente tienen botones, o ya ni botones tienen. Esas cosas, pone un cassette que ya les contarán sus padres de qué se trata, sino que era una pequeña cajita mágica que en su cinta y en sus tripas guardaba música de uno, y lo volteabas y había más música del otro lado. Entonces, bueno, metía el cassette en la casetera, obviamente, de ahí del coche, un Caribe, y la primera canción que sale es esta de Canción del Elegido de Silvio Rodríguez. Me quedé profundamente atento, escuchando la letra. Dije, la voz no es lo más destacado, pero no me importa. La melodía, la línea melódica, la armonía, la guitarra y la letra. Dije, fue tal vez la primer letra inteligente que yo escuché en mi vida. Y de ahí me atrapó. Me atrapó Silvio Rodríguez. Y ya mandamos ahí la imagen de la portada de este disco. Sintámonos privilegiados porque este disco fue hecho exclusivamente, es una recopilación que hace Polydor en 1978, el disco de Antología. Es un disco hecho exclusivamente para México y pues trae así como las cosas más elementales que se escuchaban de Silvio un poquito antes del 78, por supuesto. Estamos hablando de 74, 75, estas canciones que, bueno, Te Doy Una Canción, Madre, Pequeña Cena, Diurna, Mariposas, El Papalote mismo, que ya platicábamos de, en fin. Y entonces nos damos cuenta que las letras hablan más allá del amor, que ya lo hemos platicado, y hay otras cosas que contar. Sí, definitivamente, entre otras, los días de chelas de la prepa, hermano. Sí, bueno, bueno, El Papalote, escuchen El Papalote, por favor, que también es una canción dignísima de escuchar. Es una canción costumbrista de la infancia en Cuba, de cómo los chicos, eso de El Papalote cae, porque se hacían luchas de papalote en la infancia de Silvio, según cuenta. Se hacían peleas de papalotes con unas navajas en las colas de papalotes, y entonces jugaban a navajear un papalote y otro, y se va Molina, se va al demonio, se fue, ya perdió, adiós. Eso es lo rico de ir degustando y de ir descifrando las letras de las canciones de Silvio en este disco. Para mí fue verdaderamente mágico. Entonces, otra puerta que se me abre es la música latinoamericana, la música de la nueva trova cubana, y que había más cosas, además del amor, las que se les puede cantar, y había letras inteligentes. Esta fue mi puerta, mi ventana hacia las letras inteligentes, y ahorita vendríamos con otro ejemplo más, por supuesto. Claro que vamos, sí. Vamos rapidísimo, si acaso, a dar saludos que ya nos estarán replicando por aquí los amigos. Irmita, por Dios, que ya nos está saludando desde hace rato, yo ignorándola, hombre. Irmita, querida, perdón por el tiempo que no te había yo saludado. Así de que, bueno, ya también están viendo la portada de disco de Banco. Ya subimos la de Silvio Rodríguez, ya me hiciste el favor de autorizarla. Pues seguimos, sí, no tienes inconveniente, mi querido Vic. Pues mira, ya aprovechando, ahí ya tienes autorización directa para publicar lo que te venga en gana, mi querido Ricardo. Viejo, muchas gracias. Ahorita vamos a libremente las otras dos portadas que nos faltan para que vayamos derecho y de corrido. Entonces, pues oye, qué padre narración de esta anecdótica tarde en la que tus discos, hermano. Tus discos. No, bueno, te digo, es que podríamos pasarnos horas, pero yo para esto ya necesito o una guitarra o un pues ahora sí que un iPod para irte enseñando pedazos de canciones y una buena botella de mezcal o de tequila, man. Oye, pues hazme una promesa y te traes acá a Morelos esa guitarra para darle algunos temas, ¿no? Oye, eso sería padrísimo. Vamos a dedicarnos una tarde a eso, ¿no? Voy a pedir unas vacaciones y nos vamos allá a Morelos para no sé si así lo quieres y me lo permites, dedicar una buena parte a nuestros amigos de hacer esto como si estuviéramos en la sala de la casa platicando de todas estas vivencias que en 52 años hemos recopilado algunas, me parece. Pues hacemos ya la agenda y le apartamos ahí un sitio para que podamos estar compartiendo con todos nuestros amigos, por supuesto que sí. Y pues tú pon la fecha y aquí está abierto el canal para poder hacerlo. Perfectísimo. Pues lo que vamos a poner mientras se decide la fecha, vámonos a la Madre Patria, si así me lo permites, mi querido Vic. Vámonos a la Madre Patria con también otro discazazazo. Fíjate que lo platicaba yo una mañana con unos amigos, con un amigo. No es fácil encontrar que todo el disco, o por lo menos un 80% del disco, sea buenísimo. Y en el caso del siguiente disco, para mí es un caso especial, que además de la música, también las letras tienen muchísimo que ver para quedar impregnado en mi memoria. Esto es el disco de Miguel Hernández. Ajá. Interpretado, musicalizado por Joan Manuel Serrat. Ándale. Por favor, vamos a poner esto que se llama Romancillo de Mayo. Oye, es de esos discos que manejabas con toda delicadeza el brazo del gramófono. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, de la tornamesa. De la tornamesa, sí, que teníamos Telefunken, o teníamos Philips, o teníamos Garrard, o los más avisados tenían ya, ¿cómo se llamaban estos? Ahorita me dejo. Punto Azul, ¿te acuerdas? Bueno, Punto Azul, Pioneer. Pioneer, por supuesto. RCA, luego ya llegaron los americanos. No, unas cosas sofisticadísimas, pero de veras, cada vez con más fidelidad se grababan los discos y se podían escuchar con mucho gusto. Entonces, pues bueno, estamos en lo dicho. Vamos a escuchar, por favor, permíteme escuchar esta canción que es de mis favoritas de este disco, Romancillo de Mayo, del disco Miguel Hernández, interpretado por el gran, gran señor Joan Manuel Serrat. Seguimos pues en la caja de Minerva. En Radio Independiente, Enlace. Por fin trajo el verde de mayo. Correhuelas y albahacas a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor las guitarras, celos de amor las clavijas, las cuerdas las dos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumían y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. En la frente y en la lengua de la juventud temprana. Van los asnos suspirando reciamente por las arenas, con luna y aves las noches son vidrio de puro gras. Las tardes de puro verdes, de puro azules esmeraldas, plata pura las auroras parecen de puro blancas, y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso que el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire. Faldas. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? ¡Wow! O sea, este es un disco que me estremece, mi querido Vic y mis queridos amigos. No sé si pueda yo transmitirles la emoción que me da escuchar este disco. Además, lo tengo de mis preferidos para cosas muy especiales. El disco de Miguel Hernández, Poemas de Miguel Hernández, musicalizado por Joan Manuel Serrat, casi en su totalidad. Solo la de Nanas de Cebolla no fue musicalizada por Serrat, fue musicalizada por Alberto Cortés, ni más ni menos. Otro tipo que también se cuece aparte. Entonces, son poemas verdaderamente selectos. Miguel Hernández, poeta español, muere de tifoidea, preso por el régimen, de Franco en España, y fue un poeta que sucede a la famosísima generación del 27. Ya Hernández se integra a la generación del 36, que es ya otro periodo de la poesía española, y es tal vez de los más destacados y a quien tendrían que haberle rendido honores desde hace muchísimo tiempo. Miguel Hernández, un poeta costumbrista, un poeta de tendencia de izquierda marcadamente, que lo puedes ver reflejado también en este disco, en canciones como por ejemplo El Niño Quintero, que es un reclamo de los niños que tienen que trabajar para poder conseguir el pan en su casa, o Las Nanas de Cebolla, cuando le escribe su mujer a Hernández estando en la cárcel diciéndole que su hijo no quiere comer porque solo hay cebollas para comer. Entonces, ¿qué magia de estos poetas de sacar del aire el poema y la versión más bella de la vida, ¿no? Entonces, pues, no contento con eso, con esos poemas de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat se dedica a musicalizar esto, y escogimos, pues, muy propio para mayo, este Romancillo de Mayo, que está incluido en una de las obras teatrales de Miguel Hernández, de las primeras obras teatrales, esto que se llama El Labrador de Masaire, que es un pequeño fragmento de un cortejo entre los campesinos, con las campesinas, por supuesto, con las chicas, y es por ello el Romancillo de Mayo. Sí, sin duda, fotografías vivenciales traducidas en música y también en el en el poema magnífico, ¿no?, de Miguel. Sí, bueno, y te narra todo, los animales en la granja, cómo se van impregnando de esta magia de mayo, ¿no? La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. Eso es esplendor, eso es el amor en todo su esplendor, por supuesto. Y bueno, también fuera del aire platicamos acerca de este otro poema que es de León Felipe. Sí, que ahí es voy con este disco precisamente, me quitas la palabra de la boca justamente. Este disco me abre los ojos hacia que se pueden musicalizar poemas, muy buenos poemas, y se pueden dar a conocer. Es lo que desborda a la juventud a leer a los poetas viejos, a decir, a ver, espérame, si hay cosas por leerse en la poesía, gracias a esta obra de Serrat, que primero empieza con el disco de Antonio Machado y se sigue con este grandísimo poema, ya lo decíamos, para mí, creo que coincidíamos, tal vez el mejor poema musicalizado por Serrat, que es esto de Vencidos, del poeta León Felipe, también poeta español que estuvo arraigado aquí en México mucho tiempo. Pero este disco de Miguel Hernández, también muy recomendable si quieren introducirse al mundo de la poesía cantada. Yo tengo una canción muy especial que respeto y quiero mucho, y esta que se llama Elegía, que es un poema al amigo muerto, a esas muertes tempranas, pero es una canción desgarradora. Y Serrat capta perfectamente la esencia del poema para poderlo transmitir con una música tan lóbrega, tan que te desgarra el corazón. Esa es una canción que yo pongo cada que desafortunadamente retira temprano algún amigo cercano o lejano. Pero en fin, compartido esta pequeña probadita del disco de Miguel Hernández, de Juan Manuel Serrat, Romancillo de Mayo. Y pues bueno, ya estamos por irnos, ya nos queda un minuto escaso, mi querido Vic. Sí, hermanito, sin embargo, pues si tú te quieres tomar otro par de minutos. No, pues, mira, ya Janet nos está comentando ya algo de pues, nos está mandando saludos, yo creo que ya está comentada, por supuesto. Pues bueno, un saludísimo a Janet, que ya también nos debe estar escuchando. Y yo no tengo más saludos por acá, mi querido Vic, no sé si tú tengas por ahí en la página de Radio Independiente. Pues mira, hermanito, cuántas veces Don Quijote por esta misma halladura, en horas de desaliento, así los veo pasar. Ay. Bueno. Más bien era los miro pasar, ¿no? Sí. ¿Qué poema también? Es una epopeya lo que narra ahí. Es un Quijote vencido que no se deja vencer, ¿no? Escuchen a Juan Manuel Serrat, por favor, si no lo han escuchado, no se van a arrepentir tampoco. Y pues vámonos con la última, regresemos con los ingleses, querido Vic. Esto es algo que también yo ahorita regresamos a comentarlo, si quieres, ya para cerrar y despedirnos en el programa. Claro que sí. Una vez, sin mayor presentación, por favor. Pues vámonos directos. Claro. ¿Tú dices cuál es? Los Rolling Stones con esto que se llama Shine a Light. Por favor, y regresamos a despedirnos aquí en la Caja de Minerva, por supuesto, en enlace con Radio Independiente. Thank you for the joy right here, there woman. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues mira, no sé si se habrán dado cuenta en el curso de estos casi 4 años, por cierto, la semana que entra cumpliríamos 4 años ya de transmisiones en la Casa de Minerva, mi querido Vic. Vamos a preparar algo especial para la próxima semana, pero pues no sé si los amigos habrán notado que tengo cierta preferencia, no sé, como que me gustan un poco estos muchachos de los Rolling Stones. Pues es que compartes tu adicción, hermano. Entonces, se supone que tendría que ser justo, pero no puedo evitar. No puedo evitarlo. Esto que acabamos de escuchar es del disco Exile of Main Street, una obra sensacional de los Rolling Stones, de los pocos discos dobles que se editaron en la época. El primero fue uno de Bob Dylan. El segundo disco de doble que se editó en esos tiempos fue el disco blanco de los Beatles, 1969, creo. Y luego pues, ahí se desplegaron, viendo que sí se podían vender discos dobles, que era un trabajo exhaustivo, y los Stones hicieron esto, que se llama Exile of Main Street, que fueron exiliados o se autoexiliaron por los altos impuestos que les iban a cobrar en Inglaterra en ese tiempo, 1972, y se van a la casa de Keith Richards en el sur de Francia, y se pasan meses ahí, viviendo, conviviendo, tomando, drogándose, por supuesto. Sí, cuando su medio de sostén o de vida era el whisky, ¿no? Sí. Digo, haciendo un poco de mofa respecto de esto que dicen que se inyecta sangre y todo ese rollo, ¿no? Sí, no, bueno, claro, hay leyendas urbanas que giran alrededor de todo ello. Entonces, pues bueno, se van al sur de Francia, a la casa de Keith Richards, y las sesiones de grabación son también exhaustivas. Richards dormía todo el día y entonces le ocurría levantarse a grabar a las 2 de la mañana y entonces a ver a quién se encontraba despierto. Jagger se iba por con su esposa Bianca Jagger a París porque estaba a punto de tener el bebé. No, fue una pesadilla grabarlo, pero valió muchísimo la pena, por supuesto, la grabación de este disco. No, ese disco vale oro, y además ciertamente no sé de quién es el trabajo fotográfico, pero te clavas a cada una de las fotografías para saber qué carambas está haciendo cada personaje. Sí. Y son fotos así como agarradas al azar. Tú ves, la primera que destaque, que es de las que más me llama la atención, es este muchacho con las tres pelotas en la boca, hombre. Uh-huh. Es lo que puedes ver en la esquina superior izquierda prácticamente. Y de ahí para el real hay una serie de fotografías insólitas o pues perdidas en los álbumes de quién sabe quién. Puro friki o puro personaje de circo, podrías decir también. Hay un hombre perro. Está loquísimo. La portada está loquísima. Pero el disco es una joya. Y esta canción que escogimos, Shine Light, es una canción muy especial porque es la apertura de los Stones a fundir este sonido sureño norteamericano con el blues que ya traían en la sangre, por supuesto, desde sus orígenes, con ese sonido tan característico de ellos que es el rhythm and blues. Este disco es un parteaguas en mi vida al escuchar a los Stones, cuando de repente dices, no inventes, o sea, estos, además del rock and roll clásico que podían tocar o del blues clásico, pueden hacer cosas verdaderamente creativas. Y esta canción para mí es un gran ejemplo de este disco. De la transformación, perfecto. Ahí está en la charola, ahí están las 5 recomendaciones de los discos del soundtrack de mi vida. Y pues escuchen mucha música, compártanos por favor lo que les ha marcado en su vida y seguramente encontraremos cosas muy interesantes que escuchar y que compartir. Voy a sugerir que nuestros amigos nos compartan ahí en el muro una breve narración de esos discos y que podamos también impregnarnos de la música que a ellos o para ellos significó algo en su vida, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, porque pues cada canción es una partecita de la vida de cada uno y cada canción nos transmite algo. Compártanos, por favor, todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho, mucho que escuchar, por supuesto. Claro. Acabamos casi, casi a tiempo, nos robamos 10 minutos de la siguiente emisión, mi querido Vic. Sí, por aquello de aquellos que dicen también que, pues, como solo una hora, bueno, pues ahí está el pilón. 10 minutitos más y nos claro. vamos y nos vamos en la noche a las 10:10. Exactamente, nos vamos, son las 10:10 exactamente como dices, y pues muy buenas noches a todos los que nos estaban acabando de sintonizar en esta segunda emisión. Mi querido Vic, no me queda más que otra vez, por supuesto, agradecerte, mandarte un abrazo y lo seguimos acumulando para darlos en vivo, porque ya tenemos muchos. Mi querido Farid, muchísimas gracias por estarnos acompañando y soportando estas pláticas de viejitos en esta transmisión. Y pues vete acostumbrando, porque seguro va a haber más. Así de que ojalá no te aburramos. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí en los controles. Y pues a todos nuestros amigos de Radio Independiente por escucharnos, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos. ¿Y? A todos los unicornios musicales. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias a ti. Estaciones y frecuencias radiales de este planeta, surge la única radio 100% interactiva. Radio Independiente. Transmitiendo desde la Ciudad de México para el mundo. Vía Láctea, Galaxia Andrómeda. ¿Qué pasa, Casanova? ¿También? A huevo toca. No juegues, no me estés albureando. Sí, también llegamos a tu pueblito. Tombuctú. Satélite Morelos 2. Anillo Periférico. Sin albur. Hollywood, La Raza. Y Circuitos Computacionales. Radio Independiente. La radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés.